del cine de tipo catástrofe. Y ahora vamos a recordar la película Meteoro. Meteoro es una película estadounidense del género catástrofe del año 1979, filmada en colores y de 105 minutos de duración, cuyo título original es Meteor, producida por Arnold Orgolini y Teodore Pardin para American International, que fue su distribuidora, y dirigida por Ronald Nim, sobre un guion de Stanley Mann y Edmund H. Nord, basado en una historia original de Edmund H. Nord. La fotografía estuvo a cargo de Paul Lohmann, ocupándose del montaje Carl Kress y del vestuario Albert Wolski, siendo responsables de los efectos especiales Glenn Robinson y Robert Staples, y de los efectos visuales Margot Anderson, mientras que la música fue compuesta por Lawrence Rosenthal. Fueron sus protagonistas Sean Connery como el Dr. Paul Bradley, Natalie Wood como Tatiana Donskaya, Carl Malden como Harry Sherwood, Brian Keith como el Dr. Alexei Dubov, Henry Fonda como el presidente de los Estados Unidos, Gregory Gage como el presidente de la Unión Soviética, y además Martin Landau, Trevor Howard, Jennifer O'Neill, Joseph Campanella, Sybil Danning, Richard Dysart, James Bacon, Charles Bartlett, Bart Birmes, Bo Grundin, Clyde Cusatzu, Paul Lawrence, John McKinney, Stanley Mann, Raymond O'Keefe, Roger Robinson, Philip Sterling y Tony Rocco. Y entre los no acreditados participaron Todd Mason, Tony Regan, Han Robinson, John Spencer y Bob Templeton, oficiando de narrador el actor Peter Donat. Todo comienza cuando la NASA descubre que un cometa ha colisionado con un gran asteroide en el cinturón de asteroides, produciéndose una explosión que causa su fragmentación y provoca que se salgan de la órbita desviándose hacia la Tierra 5 gigantescos meteoros que se han desprendido del asteroide colisionado, de los cuales 4 pasarían de largo, pero justamente el más grande de todos impactaría en plena superficie del planeta, que sería víctima de una nueva edad glaciar. Pequeños fragmentos del mismo que le preceden comienzan a impactar en variados lugares por toda la Tierra, causando diversos desastres. La única opción para destruirlo es mediante misiles equipados con cabezas nucleares lanzados desde satélites en órbita, de los que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética niegan disponer porque están dirigidos hacia objetivos en tierra. Las armas de defensa de los Estados Unidos no alcanzan, por lo que debe apelarse a la otra potencia terrestre, la Unión Soviética. La operación para poder acabar con el asteroide solo puede tener éxito si tanto los soviéticos como los americanos lanzan sus misiles conjuntamente contra él mismo, admitiendo la existencia de esas armas ilegales. Para ello, el presidente de los Estados Unidos habla con su colega ruso y le solicita la ayuda para salvar a su país, ya que el impacto se produciría en los Estados Unidos. Los esfuerzos diplomáticos comienzan. Cuando el presidente admite la existencia de un satélite nuclear propio, pero mintiendo en cuanto a la razón de su existencia, diciendo que fue creado para combatir asteroides que amenacen la Tierra, como el que se avecina, diciendo además que los rusos hicieron lo mismo, invitándoles a trabajar juntos para combatir esta amenaza. Por lógica que surgen los entretelones políticos y los temores de descubrirse las estrategias bélicas, pero superado este trance, ambos países encaran la lucha conjunta para la salvación de la Tierra. Un científico ruso, el doctor Alexei Dubov, acompañado por la traductora Tatiana Donskaya, viaja a los Estados Unidos para trabajar conjuntamente con su colega, el doctor Paul Bradley, y Harry Sherwood, ejecutivo de la NASA. Se reúnen en la ciudad de Nueva York para coordinar el ataque con sus satélites nucleares. Se estudia la trayectoria del asteroide y dónde impactaría para dirigir sus misiles espaciales hacia la masa granítica mayor, mientras siguen cayendo pequeños meteoros que impactan en diferentes lugares. Desde los satélites artillados de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, se disparan los misiles que destruirán al meteoro, y solo caerán pequeños restos en forma de lluvia de estrellas, provocando incendios y destrucciones menores, para lo cual ya los equipos están preparados en todos los Estados Unidos, donde impactaría el meteoro gigante. De los 30 misiles lanzados con una potencia de destrucción de 100 megatones cada uno, fallan 3, pero el resto logra impactar y destruir el asteroide. Una vez acabada la amenaza, el doctor Dubov regresa a la Unión Soviética con una calurosa despedida de parte de los estadounidenses, mientras que el doctor Bradley, recientemente divorciado de su esposa, se enamora de la traductora rusa Tatiana Donskaya. Esta película es un ejemplo del cine de tipo catástrofe que tan en boga estuvo durante la década de los años 70. En esta ocasión, la amenaza llega en forma de asteroide, una premisa que se repetiría 2 décadas más tarde con las películas Asteroide del año 1997, Impacto Profundo y Armagedón, ambas del año 1998, y más recientemente No Miren Arriba del año 2021. El rodaje de Meteoro se llevó a cabo en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer de Culver City, California, y resultó nominada al premio Oscar 1979 de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor Sonido para Craig Hunley, pero no lo ganó, siendo la ganadora Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Su estreno en los Estados Unidos se llevó a cabo el 19 de octubre de 1979 y en la Argentina se estrenó el 15 de mayo de 1980 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el cine de tipo catástrofe, recordando hoy esta muy interesante película del año 1969 que se tituló Meteoro.